Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía 102.4 de FM y también emitimos a través de internet en radioutopía.es. Olvida tu equipaje @yahoo.es es el mail del programa. El teléfono es 91 654 7575, pues si alguien quisiese aportar, añadir, preguntar, cosa que nunca pasa, pero podría pasar hipotéticamente. Tenemos una página en internet, olvidatuequipaje.blogspot.com. También tenemos un archivo de los programas, www.olvidatuequipaje.blip.tv. Tenemos con nosotros hoy a Rosa Salgado y a José Manuel Martín Medem. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A todos y a todas. A todes. José Manuel Martín Medem ha sido corresponsal de Televisión Española, de Radio Nacional también, en Cuba. Exactamente. Y esa es la razón de que esté aquí hoy. También ha sido compañero de Rosa, ¿no? En la misma institución. Sí. Muchos años. Pública. Durante 30 años hemos sido compañeros. Hemos compartido redacción, hemos compartido medio, radio por un lado y luego después televisión. Lo que queremos hoy aquí en Olvida tu equipaje es comprender Cuba, saber qué es Cuba. Un país tan atractivo y tan controvertido por el mismo motivo. Recientemente hemos sabido la opinión de nuestra querida presidenta de la Comunidad de Madrid sobre tan nombrado país. Luego, si quieres, hablamos de eso. José Manuel, ¿por qué te fuiste a Cuba? ¿Qué se nos perdió en Cuba? Bueno, fui a trabajar durante 4 años como corresponsal de Televisión Española porque me ofrecieron esa oportunidad y era una oportunidad magnífica y fue una experiencia magnífica, aunque yo ya conocía Cuba desde el año 82. Había ido muchas veces. Ya cuando era corresponsal de Radio Nacional en México, también cubría el Caribe. Había ido personalmente de vacaciones, había vivido allí incluso 3 meses haciendo un curso de periodismo. Digamos que había estado en Cuba de muy diferentes maneras y ahora tenía la oportunidad, claro, de vivir de forma permanente durante una serie de años y trabajando como corresponsal de Televisión Española. No hizo falta que me empujaran para llevarlo. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. La experiencia fue muy buena. Bueno, también tenemos que decir que es autor de 2 libros. Autor. Por ahora solo 2, pero a lo mejor dentro de unos años se anima a escribir otro, que es ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Diario de un corresponsal de Televisión Española, y La hora de los mameyes, que se publicó en abril del año pasado. Exactamente. Los dos sobre la realidad sobre cubana. Sí. Al de ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Hay que añadirle siempre la foto en portada de Fidel para que se entienda el título, ¿no? Bueno, pero es la letra de un bolero también, que es una música... De un bolero cubano espléndido. Y ahí está usurpado el título, ¿no? A mí, ya entrando en materia, vamos a dejar ya la historia pasada. ¿Cómo está Fidel Medem? Bueno, ¿qué sabemos? Yo creo del que comandante. Que se puede resumir diciendo que está viejo y enfermo, lo cual a su edad es lógico y después del esfuerzo de su vida también. Pero no es un misterio realmente saber cuál es su estado de salud. En los últimos meses ha habido muchos rumores y hubo incluso un periodo de 3 o 4 semanas en los que dejó de publicar en la prensa cubana comentarios, como suele hacerlo con frecuencia. No recibió a presidentes de América Latina que estuvieron en Cuba. no aparecía, entonces los rumores se precipitaron, pero parece que su mal estado de salud no permite suponer ningún desenlace inminente y que sigue siendo, como él dijo, un secreto de estado su estado de salud, cuál es la enfermedad que tuvo y tiene y qué es lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Eso en cuanto a su salud, pero ¿y de la cabeza? Bueno, digamos, su cabeza política, digamos. Empezando por el final, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Cuba, no con lo que pueda pasar, pero sí con lo que está pasando en estos momentos, que en cierta medida yo creo que es un escenario de aparente congelación de la situación, a la espera de puntos suspensivos. Pero digo que empezando por el final, yo creo que no hay cabeza humana que resista 50 años de poder absoluto y que en parte eso le puede haber pasado a Fidel y que a lo mejor, digamos también adelantando conclusiones, lo que en algún momento se eche de menos al hacer el balance de una biografía tan intensa y apasionante como la de Fidel Castro, sea que a partir de un momento determinado no haya tenido o no tuviera la generosidad y la lucidez de desbloquear la revolución, de dar paso a gente más joven y de poner al frente del proceso a los que, habiendo nacido incluso después de la revolución, ya ha cumplido 50 años, se supone que tienen la preparación, el interés y el mismo espíritu de defensa de la soberanía nacional como para dirigir el proceso, ¿no? Hablando de dirigentes, ¿quedan barbudos? Sí, en Cuba, sí, porque sí. Porque hemos de decir, que no lo hemos contado, que queremos hacer un programa hoy dedicado a los 50 años de la revolución que se cumplieron tienes hace muy mucha poco, razón, el razón. Mes pasado, es que pero por distintas cuestiones, la nieve, en fin, la, nieve, la tecnología, la avería, tal. En fin, lo hemos ido retrasando. Claro. Pero es que hablar sobre Cuba no es fácil, tampoco es fácil contar con las condiciones efectivamente de clima, de tecnología. Sí, sí, claro, ¿no? Sí, yo quería preguntarte, ¿los dirigentes actuales o dirigentes como Fidel han sabido transmitir ese espíritu de la revolución y cómo son los dirigentes actuales y si efectivamente quedan barbudos en Cuba? Lo que hayan sabido o podido transmitir se comprobará en los próximos 10 años, en el futuro de la isla, que espero que siga en manos de los cubanos y que sean ellos lo que decidan, lo que quieren y pueden hacer. Barbudos hay, porque Cuba es probablemente el único proceso, bueno, realmente es que no se puede comparar con otro, porque no hay otro proceso revolucionario como el de Cuba después de 50 años, pero en Cuba muchos de los, comillas, héroes están vivos. Es decir, la longevidad en la isla es una de las características biológicas de la población y hay gente que entre 75 y 85 años siguen al frente de la política cubana. Pero seguramente yo no me he explicado bien. No me refería a los barbudos que quedan de entonces, sino simbólicamente hay barbudos ahora. Hay revolucionarios los dirigentes. Yo espero que no haya barbudos en el sentido de que se reproduzcan como fueron y han sido, pero sí creo que puede y debe y hay barbudos en el sentido de un nuevo crecimiento de pelo con una forma diferente de interpretar la realidad del país y por lo tanto de aplicar lo que sigue siendo la asignatura pendiente en Cuba, que tiene dos puntas, digamos. Una, que se tiene muy pocas veces en cuenta, pero es lo fundamental todavía en Cuba, y es que Cuba es el único país de América Latina que todavía no ha resuelto su independencia nacional, es decir, que no tiene asegurado el derecho a ser una nación soberana porque Estados Unidos mantiene esa amenaza tan cerca y tan contundente. Esa es una asignatura pendiente y es la defensa fundamental que todavía tienen que seguir haciendo los cubanos, defender su soberanía nacional. Pero, y ya hay una nueva circunstancia en el mundo y también en América Latina, probablemente se pueda abrir la posibilidad o se debería abrir la posibilidad de lo que yo llamo la segunda independencia y que es la otra asignatura pendiente. Es decir, hacer compatible la defensa de la soberanía nacional con el ejercicio de la autodeterminación personal. Es decir, Cuba tuvo una primera independencia frustrada cuando el ejército Mambí, el ejército campesino de los cubanos, derrota al ejército colonial español. Pero en ese momento interviene Estados Unidos y secuestra esa independencia que los cubanos se habían ganado con un tremendo esfuerzo, y es Estados Unidos quien se hace cargo de aquella primera república independiente. La segunda independencia se produce con la toma del poder por parte de la guerrilla de Fidel Castro. Y esa segunda independencia sigue amenazada por Estados Unidos. Una vez que esa independencia se pueda consolidar, vendría, yo creo que es imprescindible, la segunda, la de que la soberanía nacional coincida con la soberanía personal. Y eso es un poco lo que está en juego en cuanto a la posibilidad de una renovación, una democratización del socialismo. Y hay que utilizar la expresión democratización rescatándola de la mala utilización del término democracia y explicar, aunque no debería hacer falta, que cuando se habla de la democratización del socialismo es lo que el socialismo necesita para serlo de verdad, ¿no? El pueblo cubano le llama a Fidel el coma andante, ¿no? Yo creo que esto da un poco idea de cuál es la situación en cuanto a su salud, pero ¿cuál es la opinión que tiene el pueblo cubano con respecto a él, con respecto a Fidel? Mira, yo creo que en Cuba hay muchas opiniones sobre Fidel y muchas actitudes, y sobre todo muy diferentes según la franja de edad que escuches. Pero en mi opinión personal, mi sensación es que en la inmensa mayoría de la población hay por lo menos un sentimiento de respeto. Es decir, no hay que olvidar que lo más importante que ha hecho Fidel, que probablemente es el cubano más importante de la historia de su país, es convertir una isla en una nación. Y sobre todo darle a los cubanos ese sentimiento de orgullo que tienen de ser cubanos y de saber que su país es conocido en el mundo entero. Ese sentimiento produce respeto y agradecimiento en una gran cantidad de cubanos, incluso en aquellos que ya hablan de Fidel como de un abuelo al que se le respeta, pero al que no se le quiere que dirija la casa porque ya no está vinculado de una manera tan íntima y con tanto conocimiento de la realidad con el momento histórico actual, ¿no? Pero yo creo que la sensación de respeto es mayoritaria, y por eso yo titulé mi primer libro ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Porque es lo que en un momento determinado se van a preguntar los cubanos cuando se encuentren sin Fidel, sin un padre al que han escuchado más que a su propio padre, como dice un muy buen amigo mío cubano, y sobre todo han escuchado mucho y le han visto decidir e intervenir en todas y cada una de las facetas de la vida, desde la personal, la social, la política, la económica. Cuando de repente esa voz, esa referencia desaparezca, va a haber un momento de incertidumbre del que yo espero que los cubanos salgan, gracias también a la herencia de un proceso que les ha enseñado a pensar, ¿no? Y por otra parte, yo te preguntaría un poco más allá de esto, ¿cuál es la opinión de los cubanos de su régimen político en el que viven, ¿no? Y en el que verdaderamente, bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Y de hecho, aunque hay respeto, yo estoy de acuerdo contigo, también para muchos cubanos que están fuera, y es una influencia permanente en la isla, es la bestia negra, Fidel, ¿no? Sí, ten en cuenta que de los cubanos que viven fuera, el 95% están instalados en Estados Unidos, ¿no? Donde puede haber, entre cubanos de nacionalidad y descendientes de cubanos o cubanos nacionalizados, 1,5 millones de personas, ¿no? Y están profundamente influidos por el modo de vida de los Estados Unidos, que además siempre ha tenido y tiene todavía una gran capacidad de magnetismo sobre la isla, ¿no? El referente para Cuba sigue siendo Estados Unidos. Allí se juega béisbol, la música cubana es muy conocida en Estados Unidos, y hay un sentimiento contradictorio de atracción-repulsión entre un país que sienten próximo y al que tienen como una referencia a la hora de trasladarse, y sin embargo del que saben también que es una amenaza y del que temen que si en un momento determinado la tortilla se da la vuelta puedan venir no solamente limitaciones a su soberanía nacional, sino reclamaciones de propiedad por parte del exilio, aunque el exilio cubano en Estados Unidos está cambiando profundamente y ya no es un exilio reivindicativo en plan terrorista como lo ha sido durante tantos años, sino que es, según las últimas encuestas de la Universidad de Florida, un exilio y o emigración que mayoritariamente quiere una normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Y el lobby de Miami puede ejercer algún tipo de presión o crees que le va a importar a Obama para que cambie la situación? No, son dos preguntas, digamos. ¿Qué va a hacer Obama? Y si realmente Miami representa algo, su opinión, para el gobierno estadounidense actual. La influencia de la colonia, como ellos dicen, cubanoamericana en la Florida es cada vez menor, aunque sigue siendo grande. De hecho, en la elección de Obama lo que ha sido determinante, no solo en la Florida, sino a nivel todo el conjunto de Estados Unidos, ha sido el voto de la comunidad hispana, en general, de los hispanos, de los latinos. Pero en Florida, como sucedió, no sucedía desde Clinton, en la Florida ha ganado también Obama, es decir, que el voto cubano ha sido para Obama y el voto latino mayoritariamente, así como el voto joven. Por lo tanto, hay cada vez una influencia menor de los viejos dinosaurios contrarrevolucionarios que soñaban con volver a su plantación de azúcar, recuperar su gran mansión en Miramar e incluso contar con eso que ellos pedían, era un cuarto de hora de sangre para tomarse la revancha por su cuenta. Eso cada vez tiene menos influencia, cada vez hay más cubanos que no quieren regresar a su país, sino permanecer en Estados Unidos, pero tener la posibilidad de ir y venir, sobre todo relacionarse con la familia, algo muy importante para la cultura cubana. ¿Y en qué puede hacer Obama? Hombre, Obama no creo que vaya a cometer el error de mantener la política que hasta ahora se venía haciendo y que se incrementó con dureza durante la administración Bush. Yo creo que va a cambiar la política y que va a empezar cumpliendo lo que prometió, que era facilitar los viajes a la isla de los que quieren visitar a sus familias y facilitar el envío de remesas. De ahí en adelante puede haber políticas para ir dando pasos hacia desmontar el bloqueo que provoquen una respuesta de parte y parte, una negociación como ya Raúl Castro ha dicho que está dispuesto a mantener. Pero hay que recordar que, y lo dijo el expresidente Carter cuando estuvo en La Habana, que Estados Unidos es el país más poderoso, fue el que impuso el bloqueo, el que intentó limitar la libertad de los cubanos y por lo tanto tiene que ser el que dé el primer paso. Es decir, no es Cuba la que tiene que cumplir condiciones para que le levante el bloqueo, sino que es el bloqueo, una vez levantado, el que puede abrir condiciones para que en Cuba se produzcan reformas que se vayan convirtiendo en cambios y transformaciones. Pero hay que tener en cuenta que también esto es muy importante, yo creo que si en Estados Unidos hay un cambio de política hacia la revolución, no es porque haya una nueva generación de políticos que simpaticen con la revolución, sino todo lo contrario. Es porque la nueva de políticos estadounidenses. La nueva mayoría política en el Congreso de Estados Unidos se ha convencido de que para impedir la renovación del proyecto socialista en Cuba no hay que mantener el bloqueo y aislar a la isla, lo cual siempre provoca una reacción de resistencia, sino que lo más eficaz consideran es, en lugar de la política de la agresión y del aislamiento y del bloqueo, la política de la contaminación económica, comercial y cultural. Es decir, consideran que es mucho más eficaz para bloquear una renovación del socialismo en Cuba e incluso limitar su capacidad de defender el derecho a ser una nación independiente, enviar 2 o 3 millones de turistas, favorecer las relaciones de los cubanos en el exilio y la emigración con los cubanos de la isla, introducir las cuñas de la cultura estadounidense. Pero eso responde consumo, a otra estrategia, ¿no? Claro, pero es una estrategia encaminada también a acabar con la revolución, solo que por el procedimiento contrario que hasta ahora, ¿no? Raúl Castro se quejaba a Medem en el discurso de conmemoración de que los cubanos no habían tenido ni paz ni tranquilidad para llevar a cabo sus objetivos. Se refería a Estados Unidos, mayoritariamente, pero ¿quién más se lo ha impedido? ¿Ha habido alguien más, algún país que se lo haya impedido? Bueno, vamos a ver, en Cuba hay una disidencia pegada a Estados Unidos, financiada y organizada por ellos, que respalda incluso el bloqueo, lo cual les cierra cualquier tipo de capacidad de influencia entre el pueblo cubano. Pero hay también una oposición surgida en parte del propio Partido Comunista de Cuba que mantiene el discurso de Estados Unidos debe levantar el bloqueo para que el gobierno cubano levante el bloqueo que tiene sobre su propio pueblo y que lo mantiene argumentando que es un elemento de... es un sistema de defensa. Es decir, cuando una comunidad está amenazada, la unidad y el bloque monolítico sirve para defenderse, y eso es cierto, hay que entenderlo. De manera que al bloqueo de Estados Unidos, hay que tener en cuenta que es un bloqueo muy eficaz, un bloqueo muy duro al que se suman todo tipo de maniobras internacionales, al que se sumó el desgajar a Cuba de la comunidad latinoamericana y al que se añadieron ataques terroristas. Cuba ha tenido desde un intento de invasión, la crisis de los misiles, la penetración de vectores con enfermedades para provocar desastres desde la caña al ganado, incluso a la propia población, atentados, bombas. Es decir, estamos hablando de una agresión permanente muy dura contra el pueblo cubano. Pero también es cierto que dentro de Cuba se han cometido por parte del gobierno muchos errores económicos, políticos, que con el paso del tiempo y la apertura de los archivos se podrán documentar mejor, y que están en el origen de aquellos que, desde una posición de solidaridad pero crítica con Cuba, pensamos que la única forma de que el socialismo pueda ser una garantía para la defensa de la soberanía nacional es que se democratice y se ponga en mano de las nuevas generaciones. El gran peligro es que haya una ruptura entre los barbudos históricos y los melenudos jóvenes, que no sientan esa necesidad de defenderse y que piensen más en la posibilidad de salir o irse para no volver de su país que en hacer un país nuevo entre todos, recuperando y manteniendo lo mejor del proyecto revolucionario. ¿Quién más ha conspirado contra Cuba? Lo hizo durante una temporada la Comunidad de Presidentes de América Latina, cuando en la Organización de Estados Americanos se sumaron al boicot y al bloqueo. Lo han hecho una gran parte de la comunidad internacional, que secundaba la política de los sucesivos presidentes de Estados Unidos, y lo hizo durante un tiempo, y ahora está empezando a rectificar, la Unión Europea, cuando, influida por la política del gobierno Aznar en España, estableció una política de condiciones de, entre comillas, democratización para establecer un convenio de colaboración con Cuba, que no era ni más ni menos que trasladar a la política de la Unión Europea la política de bloqueo de Estados Unidos, ¿no? Es decir, para Cuba ha sido muy difícil defenderse, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora que están empezando a elaborar una nueva política de penetración, hay que pensar que en Cuba, para defenderse, también hay que hacer una nueva política, una auténtica batalla de ideas, en el mejor de los sentidos con que utiliza esa expresión Fidel Castro, para defenderse de la agresión por la vía de las ideas, por la vía de la cultura, por la vía del convencimiento, ¿no? Precisamente este año se celebra el sexto congreso del Partido Comunista. Está convocado. Está convocado. De momento está convocado para este año, pero no hay unas fechas. Yo imagino que va a depender en gran medida de cómo evolucione la política de Obama hacia el conjunto de América Latina y hacia Cuba. Va a ser muy importante la reunión que en un par de meses se va a celebrar en Trinidad y Tobago. De las Américas, ¿no? De América Latina con Estados Unidos, y a la que Obama tendrá que llevar por lo menos los primeros pasos de esa nueva política hacia América Latina que ha anunciado. Y América Latina le viene pidiendo el levantamiento del bloqueo, y Cuba vuelve a ser una referencia imprescindible para Estados Unidos a la hora de definir su política hacia América Latina. De todas formas, vamos a suponer que ese congreso se celebra. ¿Cuáles serían? En ese congreso se tienen que trazar los objetivos a futuro, ¿no? Digamos. ¿Cuál es el escenario? Lo que se podría prever es decir, en febrero del año pasado, claro, se van a cumplir casi un año, cuando tomó posesión Raúl Castro como presidente de los consejos de Estado y de ministros, que en Cuba equivale a la jefatura del Estado, él dijo que formaría su primer gobierno propio después de las elecciones en Estados Unidos. En diciembre, cuando se reúne la Asamblea Nacional del Poder Popular, él pide permiso a la Asamblea, un gesto más retórico realmente que otra cosa, para aplazar ese nombramiento. Es decir, él está esperando a que desde Estados Unidos se den pasos para tomar la iniciativa en cuanto a la política interna. ¿Cuál podría ser el escenario? Bueno, se ha producido ya el primer dato muy importante, que es que Cuba ha entrado en el Grupo de Río. El Grupo de Río es el germen de lo que debería ser una organización de estados latinoamericanos, no organización de estados americanos con la presencia de Estados Unidos, sino una organización de estados latinoamericanos. Entonces, Cuba ha vuelto al seno de América Latina. América Latina pide mayoritariamente el levantamiento del bloqueo a Estados Unidos, y eso forma parte de ver cómo se establecen nuevas relaciones entre Obama, entre el Estados Unidos de Obama con los gobiernos de América Latina. Primer paso. Simultáneamente, Cuba ha fortalecido y diversificado sus relaciones económicas y políticas. Brasil quiere ser el socio más importante, tanto política como económicamente. Raúl estuvo en Brasil, antes hizo su primera salida a Venezuela, país con el que hay una afinidad política y una colaboración económica fundamental, pero al mismo tiempo ha establecido una relación estratégica con China y otra relación estratégica con Rusia. Y además tiene un convenio de colaboración con el Mercosur. Quiero decir, Cuba diversifica y fortalece sus relaciones económicas. Tiene la mejor situación económica de la historia de la revolución. Pero ahora hay que convertir esa situación buena macro en una nueva política microeconómica que requiere reformas. Requiere una combinación de las políticas de planeación democrática con ingredientes de mercado, requiere unos mayores márgenes de libertad para la iniciativa personal en el mundo económico y requiere reformas que a lo mejor en algún momento tienen que llegar incluso a ser constitucionales. Bueno, ese proyecto de reforma se podría poner, imaginemos que de aquí a los 2 o 3 meses que faltan para la reunión de las Américas en Trinidad y Tobago, Estados Unidos empieza a poner en marcha gestos hacia Cuba y Cuba puede empezar a responder con formación del primer gobierno de Raúl, profundización de las reformas, un primer paquete de reformas a la Asamblea Nacional del Poder Popular y de ahí la convocatoria, y desembocamos en ello, del Congreso del Partido Comunista para definir de verdad qué va a pasar en el futuro en la isla. Pero para eso hay que también democratizar los mismos procedimientos del Partido Comunista, en cuyo seno hay militantes, grupos, corrientes de pensamiento que llevan 20 a 25 años pidiendo democratización, descentralización, participación, más y mejor socialismo, pensando siempre en un socialismo con mecanismos de mercado. Y ese sería el proceso, formar el gobierno, ver lo que hace Estados Unidos, cómo reacciona Cuba y qué es lo que se plantea a discusión y cómo en el Congreso del Partido Comunista. Hay que tener en cuenta que el Congreso del Partido Comunista se convocó por última vez, se realizó el último congreso en el 97. Tiene que realizarse cada 5 años, luego se tendría que haber convocado para el 2002. Se va a celebrar en el 2010, es decir, lo hacemos con 8 años de retraso. No, en 2009, ¿no? 2009. Tiene que hacer. O sea, el último fue el 97. Sí. Tendría que celebrar el 2002. Y se va a celebrar el 2010. ¿En 2010? No, el 2009. Sí, suponiendo que se cumpla la fecha y no se aplace hasta el año que viene. Efectivamente. O sea, lleva 7 años de retraso. ¿Por qué? Porque, digamos, la presencia torrencial de Fidel Castro hacía que el partido no cumpliera con su protagonismo de canalizar el debate y la participación de los cubanos. Entonces el país lo dirigía Fidel y no lo dirigía el partido. Raúl no se cansa de repetir que el único heredero legítimo del liderazgo que el pueblo ha depositado en la figura histórica de Fidel es y debe ser el Partido Comunista. Ese congreso es la oportunidad para que el partido recupere ese protagonismo, canalice los debates y, sobre todo, abra a la participación de los cubanos un proceso de discusión sobre cómo tiene que cambiar la situación en Cuba, qué democratización se puede hacer, si hay que hacer más o menos socialismo, si en realidad, como ocurrió con la revolución desde el principio, es más nacionalista que socialista, en fin, en qué medida se sintoniza con los cambios en el resto de América Latina. Es la oportunidad para que el Partido Comunista recupere credibilidad, protagonismo y espacio de participación. José Manuel, te voy a pedir disculpas porque te voy a mencionar otra vez a Esperanza Aguirre. No. Gran amiga de este programa. No. Y es que tengo una especie de tic neuronal que no me permite estar más de media hora sin hablar de ella. para que no se nos olvide. Para que veas. Dice Aguirre que es un honor que le insulte la dictadura cubana. Dice que asistirá a la manifestación, que asistió a la manifestación, sí. Que gritaría en la manifestación y demás. Viva Cuba Libre. Dice que es un régimen liberticida y tal. Voy a un poco más allá. ¿Por qué hay tanta inquina entre la derecha española, europea, mundial, ¿no? ¿Cuál es la razón última de esto contra Cuba? El Partido Popular, desde el liderazgo de Aznar y sobre todo cuando fue presidente del gobierno, cometió en España la misma fechoría política que se ha producido históricamente en Estados Unidos, que era convertir el debate sobre Cuba en un elemento de política interna. O sea, nunca en España, hasta que Aznar llegó a la presidencia, la discusión sobre Cuba había sido un elemento de política interna. Y parece mentira que Esperanza Aguirre, que algo de inteligencia debe de tener, por lo menos la habrá tenido que utilizar para sobrevivir dentro de las peleas internas de su partido, no se dé cuenta de que convertir en un elemento de política interna, y lo quieren hacer en la campaña próxima para las elecciones europeas, el tema de Cuba, es un gravísimo error para el Partido Comunista, porque para los españoles... Para el Partido Popular. ¿Eh? Para el Partido Popular. No, es un gravísimo error para el Partido Comunista. No, claro, estaba pensando en Cuba. Es un gravísimo error para el Partido Popular en el sentido de que en España consideramos, o sea, Cuba para los españoles es la referencia emotiva y emocional más importante en América Latina. Y además es una relación que se produce, es una reacción que se produce transversalmente. Es decir, que te encuentras gente de todas las edades, todas las culturas, los niveles económicos e incluso la adscripción ideológica que tienen simpatías con Cuba. Es decir, hay sectores de la derecha española que tradicionalmente han sentido cierta admiración por la resistencia de Fidel ante los gringos, uh-huh. ¿no? Ante los Estados Unidos. Entonces, convertir el elemento cubano en una cuestión polémica de política nacional para el Partido Popular es un error porque no le beneficia, y Aznar se tuvo que dar cuenta en un momento determinado y bajar el tono uh-huh. en esa bronca. Entonces, Esperanza Aguirre yo creo que comete un gravísimo error, pero bueno, allá ella que lo cometa. Uh-huh. Pero lo peor de esto es que lleva a plantear el tema de Cuba en blanco o negro. Y Cuba no es blanco o negro. O sea, Cuba es fundamentalmente una realidad de grises, donde todos los aspectos de su vida cotidiana y de su política tienen facetas, y hay que verlas todas y hay que analizarlas en su complejidad. Es decir, cuando la gente dice Cuba es una dictadura, lo que está haciendo es simplificar la complejidad de la resistencia de los cubanos ante la agresión del imperialismo de Estados Unidos. Y mientras eso no se entienda, es imposible plantear la discusión, porque uh-huh. entonces nos situamos en el peor escenario para la mejor evolución que le deseamos, por lo menos pensando como yo, a Cuba, isla a la que queremos mucho. Y el peor escenario es que nos dividamos entre los solidarios incondicionales, que consideran que cualquier comentario crítico sobre Cuba y su gobierno es darle armas al enemigo, y los anticastristas furibundos, que lo que hacen es acumular adjetivos de descalificación y bloquear cualquier posibilidad de cambio. Es decir, es la vieja política de Estados Unidos que trata de impedir cualquier renovación en Cuba porque lo que tienen es un problema para cada solución y porque buscan la revancha, es decir, el hacerle pagar a Cuba el haberse atrevido a enfrentarse al imperio, ¿no? Pero luego también está la postura de muchos comunistas españoles que tienen una admiración casi idólatra y acrítica Cuba, ¿no? A eso me refería, claro. Con los solidarios incondicionales. Exacto. Claro, porque yo creo que dentro de la izquierda también hay un debate sobre Cuba. Hay un mal debate sobre Cuba. En la izquierda lo que debemos hacer es prescindir de esas posturas como la de Esperanza Aguirre, que se resumen en liberticida, dictadura, viejo dinosaurio, cacique latinoamericano, los insultos que se acumulan por parte de ellos contra Fidel, prescindir de eso y centrarnos en que con los amigos cubanos lo que nos debe interesar es ayudarles en la medida que ellos quieran abrirnos un espacio a hacer lo que Cuba necesita, que es mejorar en todos los aspectos de su vida política, económica y social para defenderse mejor del nuevo tipo de agresión que desde Estados Unidos les va a llegar. Es decir, porque ahora, en el futuro, la pelea no va a ser el bloqueo. Es decir, Cuba ya ha roto ese bloqueo. Lo que ahora quieren es invadirla económica, comercialmente, envenenarla del consumismo, claro, de los movimientos Hollywood culturales, incluso, ¿no? Sí, es decir, y ante eso la única manera de resistir es con la educación que tienen los cubanos y la libertad para decidir y para argumentar. Ahí ya no sirve el responder con la unanimidad blindada frente a la amenaza del bloqueo, incluyendo la amenaza terrorista. Ahora hay que aprender a defenderse de la invasión ideológica y comercial, cultural. Yo creo que ese es el reto que viene ahora. A mí lo que me preocupa del caso de Esperanza Aguirre es la gente que a su alrededor avala las posturas de Aguirre aceptando su crítica hacia Cuba. Y me refiero a las columnas que desgraciadamente viene escribiendo desde El País Rosa Montero, que es incomprensible cómo se puede alinear con las posturas de Aguirre. Y claro, cuando alguien llama dictadora Fidel, aparte de que ponernos a elegir entre Aguirre y Castro es perder la inteligencia y la dignidad, no hay que olvidar que dictaduras de verdad son aquellas que privatizan en beneficio de unos pocos la información, el agua, la educación, la sanidad. Eso sí es. Estamos de acuerdo. Tengo aquí un disco que se llama Che, hasta la victoria siempre, y si os parece podríamos poner la canción que hemos seleccionado antes del programa, que es Fusil contra fusil. Y ahora te cuento algo muy importante sobre lo de hasta la victoria siempre. Venga, muy bien. Nos quedamos con esa promesa. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. Perdió el hombre de este siglo allí. Su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre la primera cruz despierta la verdad. Granizo de plomo hará su agujero de honor, su canción. Dejarán el cuerpo de la vida allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Escuchábamos un tema de Silvio Rodríguez, cantado por Raquel Hernández y José Manuel. Y lo prometido es deuda. Eso se iba a contar. Que es un ejemplo de muchas cosas que sobre Cuba, por no aclararlas y no aclararlas los propios cubanos, se manejan y se consolidan de forma equivocada. Con el Che se asocia siempre esa especie de saludo, grito o lema de hasta la victoria siempre, ¿no? Que si se analiza con cuidado no tiene sentido. Y es que jamás lo dijo el Che. Es decir, la viuda del Che acaba de escribir un libro el año pasado donde cuenta cuál es el origen de esa frase. en la famosa carta que lee Fidel cuando el Che ha regresado del Congo, está regresando del Congo a Praga, antes de regresar clandestinamente a Cuba para preparar la salida hacia la guerrilla en Bolivia. Fidel lee la carta en la que el Che renuncia a la nacionalidad cubana, dice que se va a pelear a otro país, que no va a volver a la isla. Un poco se le cierran las puertas para el regreso, aunque luego al final Fidel lo convence de que vaya a entrenarse a la isla en secreto y de ahí vaya para hacia Bolivia. Bueno, en ese escrito del Che, lo que el Che dice, y el problema es que se ha trasladado una coma, es hasta la victoria, coma, siempre patria o muerte. Esa es la frase del Che. Que esa sí tiene sentido, porque el principio del grito revolucionario de los barbudos en Cuba era patria o muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que el Che dice es Hasta la victoria, siempre patria o muerte. Eso tiene sentido, claro. Lo de hasta la victoria siempre no tiene ninguno. Claro. Bueno, pues no hay manera de que se modifique. Y de hecho, incluso cuando Fidel se enferma, aquella proclama que dirige al pueblo cubano termina con él hasta la victoria siempre, ¿no? Esa no es una frase del Che. Eso quiere decirme de que a lo mejor todavía hay que pelear por la victoria. Sí, claro. Claro, yo creo que en el fondo es eso, ¿no? Hasta la victoria, una cosa es ganar una batalla, que es una batalla que dura 50 años, una batalla muy importante, desde luego, pero hablando... O sea, si nos damos cuenta, perdón que te interrumpa, claro. Esa frase del Che resume la batalla de los cubanos en defensa de su soberanía nacional, que es la base de su su pelea y su resistencia ante los gringos, ¿no? Es decir, hasta la victoria, es decir, hasta que nos reconozcan el derecho a ser una nación independiente, siempre... Patria o muerte, que es defender la nacionalidad, la soberanía, la cubanidad o morir en el intento, que era el lema también de los mambises, de los que luchaban contra el colonialismo español, ¿no? Entonces, la frase así tiene sentido y es muy curioso que está explicado en el libro de la viuda del Che, pero no se modifica, se sigue, o sea, nadie ha dicho, oiga, que no es así, que, ¿no? Yo admiro cosas de Cuba, José Manuel. Yo siempre comparo, cuando la gente habla de Cuba, yo siempre le digo, compáralo con Haití, ¿no? Que es un país vecino. O con Honduras, o con República Paraguay. País cercano, República Dominicana, Haití, cómo vive la gente ahí y cómo vive en Cuba, ¿no? Pero también tengo algunas dudas sobre Cuba. Por ejemplo, no se puede salir fácilmente de la isla, hay presos políticos. Una película tan famosa aquí en España como Fresa y Chocolate se estrenó en el 93 y en Cuba se ha estrenado hace 2 años escasos, ¿no? Sí, fíjate, pues, con Fresa y Chocolate pasaba una cosa, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y ese listado se queda corto, hay muchas más cosas, pero Fresa y Chocolate, por ejemplo, nunca se había exhibido en la televisión cubana hasta que Raúl ha sido presidente de Cuba. Sin embargo, mientras no se incluía en la programación de la televisión interna para los cubanos, se exhibía continuamente en la televisión internacional, en Cubavisión Internacional. Es decir, las autoridades cubanas consideraban que exhibir esa película hacia afuera daba una positivo. Buena imagen de Cuba, pero consideraban tontos a los cubanos y no se la ponían en la televisión local. Y si algo no son los cubanos, son tontos. Al contrario, es el pueblo de América Latina que ha tenido más acceso a la lectura, a la educación, a los estudios, al conocimiento, y por lo tanto, de una vez que la revolución te ha enseñado a pensar, no te puede bloquear lo que tú piensas. Es decir, lo que no se puede hacer en Cuba es tratar de responder al pensamiento único de la administración Bush con el pensamiento único de la revolución cubana. Pero lo hay, eso, ¿no? Se empobrece. Eso se produce, efectivamente se produce. Dentro de Cuba hay toda una corriente del Partido Comunista, toda una corriente entre intelectuales, académicos, profesores de universidad, que vienen reclamando esa libertad que está en la base del auténtico socialismo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que es la parte de Cuba que no se quiere conocer desde fuera, de la que no se quiere hablar, a la que no le hacen caso muchos enviados especiales que solo quieren una imagen exagerada, pero es evidente, es cierto, y además eso se corrige o la juventud cubana se va a alejar del modelo de emancipación socialista que se venía desarrollando. Es más, hay gente, Yo tengo un amigo cristiano, fundador del Partido Comunista de Cuba, militante desde entonces, que ha sido director de Juventud Rebelde, que ha dirigido el Caimán Barbudo, la revista cultural más importante que nunca se ha publicado en Cuba, y que él, en un momento determinado, haciendo la crítica histórica de la revolución, dice: nuestro gran error fue aceptar exageradamente el principio de que para defendernos de Estados Unidos había que concentrar toda la autoridad y el poder en una sola persona, cosa que hizo Fidel. Uh-huh. Porque en el momento en que lo haces eso, y se supone que va a ser temporalmente, se convierte en perpetuo. Esto es, construyes una autoridad concentrada en una persona, que es una manera de imponer autoritariamente decisiones personales y no colectivas. Y eso distorsiona un proyecto social y socialista. Uh-huh. Eso es cierto y eso ha ocurrido. Y él decía, llegaba a decir incluso, hay que entenderlo, el que más daño está haciendo en esta etapa final de su vida al comunismo en Cuba es Fidel, porque en la medida en que no se abra la participación y la democratización, podemos encontrarnos con que dentro de unos años esto se desmorone y sea imposible volver a hablar de socialismo en Cuba en los próximos 50 años. Uh-huh. Eso es algo evidente. Segundo, claro, en Cuba hay prisioneros políticos. Y es una barbaridad, porque con una pequeña modificación de la ley, que ni siquiera necesitaría un cambio constitucional, sería mucho más fácil abrir la Asamblea Nacional del Poder Popular a la presencia de representantes de la oposición, que simplemente se podrían presentar, no hace falta ni pluripartidismo, se podrían presentar recogiendo firmas en sus circunscripciones. Uh-huh. Y entonces, en lugar de tener 200 presos políticos como ahora, podrían tener 50 diputados de oposición, con lo cual mejoraba el clima interno, la convivencia, las relaciones internacionales. Eso no es debilitar la guardia frente a la amenaza permanente de Estados Unidos, es cierto. Es decir, hay cosas, como se ha solucionado el que durante muchos años la Constitución en Cuba decía que todo cubano tiene derecho a entrar en cualquier hotel, y sin embargo no tenía derecho a entrar en cualquier hotel. Eso ya se ha resuelto. ¿Se ha desmoronado algo? No. Uh-huh. Se está repartiendo tierra. ¿Por qué? Pues porque las granjas estatales fueron un fracaso, en la medida en que teniendo el 60% de la tierra, o sea, producían el 20% de los alimentos, y sin embargo las cooperativas y los pequeños campesinos, con el 20% de la tierra, producían el 60% de los alimentos. Uh-huh. Eso es lo que se está produciendo. Entonces, pero ese proceso, digamos, de reforma económica, que a continuación tiene que dar lugar a un cambio político, no cambio de sistema, sino mejoramiento del sistema, recuperación del proyecto original y adaptarlo a estos tiempos, eso que podría ponerlo en marcha, Raúl, está pendiente del bloqueo personal de Fidel. Está pendiente de que políticamente, yo creo que se puede decir, y que se me perdone la licencia, que políticamente Fidel se ha muerto, pero nadie se atreve a decírselo. Ya. Rosa, nos quedan muy pocos minutos. Nada, es la hora de los mameyes. Esa es una expresión en Cuba, sí, que quiere decir es el momento de la verdad. Sí, sí, yo estoy convencido. En estos momentos hay que decidir si se hacen los cambios necesarios para que Cuba recupere su proyecto de emancipación colectiva y personal, o se puede perder para muchos años lo que ahora tiene Cuba de amortiguadores sociales en comparación con el resto de América Latina: el acceso a la educación, a la sanidad, a condiciones mejores de vida, a la alimentación. Pero los cubanos necesitan tener el derecho de, una vez que les han enseñado a pensar y les han dado la oportunidad de estudiar, a decidir por sí mismos. Uh-huh. El futuro de Cuba lo tienen que decidir los cubanos, solo entre ellos, pero entre todos. Yo te preguntaría una cosita más. ¿Los cubanos, se puede decir la frase, los cubanos viven bien? Yo te diría más. La mayoría de los cubanos, aunque la gente se sorprenda, viven mejor y trabajan menos que la mayoría de los latinoamericanos. Es decir, cuando se dice, un trabajador cubano cobra $20 al mes. Bueno, $20 al mes en un país donde la vivienda es prácticamente gratis, el transporte es casi gratis, la educación es gratis, la enseñanza es gratis, donde hay productos subsidiarios, donde hay una cesta de la compra que solamente cubre 15 o 20 días, pero que viene a precios muy bajos. esa calidad de vida es superior a la de un trabajador que en Ciudad Bolívar, en Bogotá, cobre $200 al mes. Porque con $200 al mes tiene que pagar la vivienda, el transporte, la comida, la enseñanza, la sanidad. Es decir, hay que no se puede quedar las cosas sin lo que yo decía. No es blanco y negro, es gris. Y hay que matizarlo con mucho cuidado, hay que verlo. Pero evidentemente Cuba está exigiendo cambios y, muy brevemente, uno de los que está pendiente desde hace años es el de la libreta de abastecimiento. Cuando se subvencionó todo para todos, en un momento determinado era justo. Cuando no había dolarización, cuando no se podía circular divisas ni recibir dinero de fuera. Ahora, subvencionar todo para todos es injusto, porque quiere decir que por la libreta de abastecimiento claro. recibe lo mismo un deportista como Juan Torena o un músico como Silvio Rodríguez que una jubilada que cobra 100 pesos al mes. Hay que pasar de la subvención de todo para todos a la subvención de aquello que necesiten los más vulnerables y los que menos ingresos tienen. Claro, hay gente que recibe dinero de fuera y efectivamente, y otra no. Si tú recibes claro. por la libreta lo mismo que yo recibo $100 de Miami... Claro. O gente que vive del turismo. Que y eso claro. está verbalizado. Se ha repetido que hay, lo dijo hasta Fidel, que hay que cambiarlo, pero no termina de cambiarse. Porque hay, me da la sensación, mucho miedo a poner en marcha procesos que requieren... Es decir, una vez que se da el primer paso ya no se puede uno parar y tiene que ir readaptando el modelo. Y ese es el gran reto. Y para recuperar una idea, una cosa que me preguntabas es, falta de libertad, hay presos políticos en Cuba, evidentemente. Es decir, como decía Rosa Luxemburgo, y ahora se ha cumplido el aniversario de su asesinato, la libertad es fundamental para la naturaleza del socialismo. Pero la libertad solamente es libertad si es libertad para los otros, para los que no piensan como yo. Eso es fundamental. Es decir, un gobierno, un sistema tiene que tener la fortaleza suficiente para aguantar la crítica de los demás. Evidentemente la crítica, no las bombas o los golpes de Estado como hicieron contra Cuba o intentaron hacer contra Chávez, pero sí la opinión y la discusión y el debate la crítica. Y resolver con el voto lo que la mayoría quiera. Pues José Manuel Martín Bedén, muchas gracias por venir a Radio Utopía. Gracias a ti, gracias a vosotros. Has demostrado ser un gran conocedor, ¿no?, de aquella realidad y te agradecemos la visita. Intento conocer lo que quiero. Gracias, Rosa, también. Hasta luego. Gracias. Nos vamos a quedar escuchando un poquito de música, en este caso bastante querida por muchos revolucionarios cubanos también, habla del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable y transparente.